Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros de Code Explorer, otro servicio alucinante. Os estoy hablando de un montón de servicios. Quiero explicaros un poco los servicios que tengo instalados en la Raspberry, que he estado probando. Hay algunos que pueden ser más útiles, otros menos, pero estos últimos que os estoy explicando pues son súper útiles. Para mí son imprescindibles. Os hablé de GitT, el control de versiones, el equivalente a lo que es GitHub o GitLab, pero además instalado en nuestra Raspberry. Como os dije, GitLab, podemos instalarlo en nuestra Raspberry también. Lo que pasa que, bueno, ya os digo, para mí es mucho más ligero GitT y al final, pues bueno, digamos que tengo más o menos lo mismo, pero de una forma más ligera, ¿no? Y Code Explorer, ¿qué es Code Explorer? Code Explorer es uno de esos servicios también que ha pasado a ser imprescindible en mi Raspberry. Para aquellos que tenemos un nivel muy avanzado de Raspberry, entre los que yo no me incluyo, pero bueno, digamos que sabemos de Raspberry, que conocemos el sistema operativo Linux, bueno, pues nos movemos por la terminal, algunos mejor, otros peor, pero bueno, nos sentimos, digamos, de una forma cómoda, moviendo archivos de arriba abajo, haciendo copias, haciendo resyncs, bueno, pues nos sentimos muy cómodos. Pero evidentemente para aquellos que se inician en el mundillo este de Linux, de la Raspberry, se ven un poco perdidos, porque la verdad es que si utilizas Raspbian Lite, que solo tiene, que no tiene interfaz gráfica, pues bueno, es un poco complicado el poder subir un script, por ejemplo, y copiarlo en la Raspberry. A ver, no es que sea complicado, pero como os digo, para aquellos que no saben, quizás lo tengan en su portátil y digan, ostras, me encantaría poder subirlo a la Raspberry, pero es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues Code Explorer viene un poco a facilitar todo esto. Esto y mucho más. Esto para los usuarios, que son muy, muy noveles, igual que para los más avanzados. La verdad es que es bastante cómodo. Yo, por ejemplo, ya os digo, no me considero un usuario súper avanzado, pero bueno, me encuentro súper cómodo con Code Explorer también, ¿por qué no? Code Explorer, al final, pues es un explorador de archivos que de forma gráfica, igual que lo haríamos con un sistema operativo, de hecho, bueno, nos aparecen varios temas, entre ellos, por ejemplo, aparece el tema de Windows 10, Windows 7, nos simula también lo que sería un Mac, y vemos las carpetas igual que si las estuviéramos viendo en uno de estos sistemas operativos. Todo ello visualizado a través de nuestro navegador web. Esto es genial, ¿eh? Y además se mueve muy, muy bien. Lo mejor de todo esto es que, claro, vosotros diréis, ostras, para un usuario novel instalarse un servicios pues es un poco complejo. Bueno, pues Code Explorer es súper sencillo, porque no dispone de base de datos, únicamente necesitamos PHP a partir de la versión 5. Descubrimos, bueno, claro, PHP, el servidor web, que es Apache 2, y bueno, en la raíz de lo que es el servidor web, bueno, descomprimimos Code Explorer y ya está, entramos dentro al inicio, al arrancar el servicio la primera vez, tenemos que poner el nombre de usuario y listo, ya podemos empezar a navegar por las carpetas de nuestra Raspberry. Podemos acceder a todas las carpetas, ¿eh? Ya os digo, es como si fuera, digamos, el equivalente a lo que son los NAS de Synology o QNAP, que traen una interfaz gráfica vía web que podemos ver pues todo el contenido, podemos instalar aplicaciones y demás, pues bueno, viene a ser algo parecido, ¿eh? Pero en este caso, pues con la ventaja de ser en una Raspberry, pero además esto lo podemos instalar en un server con Ubuntu, por ejemplo, también. Los puntos fuertes de Code Explorer, como os digo, para mí, es la navegación, copia, borrar archivos, crear carpetas, de una forma gráfica. Pero bueno, este servicio también tiene la posibilidad de poder instalar lo que son unos plugins, ¿eh? Para poder ver, por ejemplo, desde PDFs, ver vídeos, por ejemplo, escuchar audios, porque incorpora un reproductor de audio, un reproductor de vídeo, y además funciona muy, muy bien, pero bastante bien, o sea, funciona perfecto. De hecho, es como tener un propio YouTube, por así decirlo. Vosotros veis los archivos, le hacéis doble clic, y desde todo esto dentro, desde vuestro navegador web, bueno, pues se abre un reproductor de vídeo. Además, el hecho de que esto funcionara era una de las cosas que estaba buscando desde hace mucho tiempo, porque como sabéis tengo dos Chromecast y bueno, pues abrí a través de mi teléfono móvil y envié este vídeo al Chromecast, a ver qué sucedía, ¿no? A ver si podía hacer un streaming desde la Raspberry al Chromecast, y perfecto, funciona perfecto, o sea, tanto lo que es el vídeo como el audio. Así que si tenéis Chromecast, pues bueno, esto es ideal, ¿eh? Podéis ver una película que tengáis en vuestra Raspberry, por ejemplo, a través del Chromecast, sin necesidad de utilizar servicios pues como son Plex o otro tipo de servicio, sino así en crudo, directamente, ¿no? Abrís el explorador de carpetas, buscáis la película, hacéis doble clic, y eso sí, una aplicación en vuestro dispositivo móvil que envía el Chromecast, pues bueno, os envía la película y funciona, ya os digo, perfecto. ¿Qué más incorpora? Incorpora un montón de cosas. Incorpora un editor de texto que es compatible 100% con Markdown, y además para... bueno, sería algo, iba a decir como Sublime Text, algo parecido, ¿no? O sea, es un, para programar, pues es un editor para poder programar, para crear markdowns, archivos de textos y demás, ya que os propone sugerencias cuando estáis programando de la sintaxis que estáis utilizando, ¿eh? Pero lo mejor de todo es eso, que el hecho de poder conectarnos por el navegador web, acceder al archivo, abrirlo, editarlo o crearlo, ¿de acuerdo? Y todo ello pues se está grabando en remoto, en la Raspberry, o sea, es genial, ¿eh? O sea, nosotros no estamos bajando el archivo, editándolo en nuestro PC y luego lo enviamos a la Raspberry, no, estamos editando directamente en la Raspberry, o sea, que es, ya os digo, funciona muy bien, ¿eh? El editor es bastante completo y funciona genial. El reproductor web, ya os digo, el reproductor de música, perdón, también es muy, muy bonito a nivel estético y también funciona genial, o sea, podéis estar escuchando música mientras estáis navegando por vuestras carpetas, o sea, parece pues como si fuera un reproductor de música, así muy chulo, ¿eh? El diseño, pues crear listas, ya os digo, está muy bien, o sea, que si tenéis archivos de música, le hacéis doble, os aparece, eso sí, todos los iconos que aparecen a través de Code Explorer, que ya os digo, que os previsualiza una ventanita, igual que sería un navegador de archivos de un sistema operativo, bueno, pues os aparece cada archivo con el icono del archivo que estamos viendo. Si es un PDF, pues aparece con el símbolo del PDF, si es una hoja de cálculo, pues aparece con el logotipo, el icono, ¿no? Con la forma de una hoja de cálculo, si es un vídeo, si es un archivo de audio. Lo mejor de todo también de Code Explorer es que se adapta perfectamente a cualquier tipo de pantalla, o sea, que si tenemos un teléfono móvil, pues la verdad es que el explorador de archivos queda en pequeño, como si fuera un explorador de archivos nativos del propio teléfono móvil, y desde ahí podemos copiar, enviar, escuchar música, podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Todo lo que podemos hacer con Code Explorer, pues bueno, lo podemos hacer en nuestro dispositivo móvil, de manera que si tenemos un archivo en el móvil, pues podemos subirlo a la Raspberry desde el móvil, desde la tablet, desde el portátil, desde donde sea, ¿eh? Tanto podemos subir como bajar, claro. Podemos renombrar archivos, además podemos hacer copias de forma masiva, igual que hacéis en un sistema operativo, vosotros sabéis que con el explorador de carpetas seleccionáis un montón de archivos y lo arrastráis y lo lleváis dentro de una carpeta, pues bueno, todo esto exactamente igual. La verdad es que es un servicio que está muy, muy, muy bien, quiere decir que está muy bien hecho y ya os digo, funciona muy bien. Bueno, también incluye la posibilidad de... hay una opción que te dice que accedes al escritorio, aparece como un escritorio de Windows, que yo sinceramente, o sea, es chulísimo, la verdad es que mucha utilidad no lo he encontrado, sí que hay iconos en el escritorio que vienen por defecto, nosotros podemos añadir, porque hay como una especie de tienda de aplicaciones, podemos añadir más, pero bueno, esto sinceramente no le he encontrado mucha utilidad, ¿eh? Más allá de que es súper chulo, ¿no? Y dices, ostras, desde vuestro navegador web, pues veis el escritorio de un ordenador que está en realidad en vuestra Raspberry. Y podéis acceder, pues eso, a vuestras carpetas, explorar, copiar, subir, bajar, bueno, pues está genial. Además, es verdad, no os he dicho, pero bueno, los archivos también los podéis subir arrastrando directamente el archivo. O sea, vosotros accedéis a la carpeta que queréis copiar ese archivo, bueno, pues desde vuestro explorador ahora sí, desde vuestro portátil, por ejemplo, pues podéis arrastrar ese archivo encima de lo que es Code Explorer y automáticamente se sube, ¿eh?, en esa carpeta. Pues bien, vendría a ser esto. Yo creo que más o menos todo queda dicho de Code Explorer. Y os digo, es un servicio que hace ya una semana o dos que lo tengo instalado y funciona genial, ¿eh? Estoy súper contento. Deciros que dicen que os ofrecen 5 cuentas gratuitas. Yo os tengo que decir que lo he instalado en la Raspberry, lo he instalado en Ubuntu Server y no es así. Vienen tres cuentas por defecto. Una es la de administrador, que es la que tenéis vosotros. Y luego vienen dos cuentas más. Viene una de huésped y otra de demostración, ¿eh? Las de huésped y demostración no podéis acceder a la totalidad de todas las carpetas, ¿eh? Está capado. El administrador sí. Pero bueno, esto se puede solucionar. Claro, si queréis crear más cuentas, pues tenéis que pagar. Esto se puede solucionar de una forma fácil y es creando otro Code Explorer, ¿eh? Dentro de otra carpetita, lo descomprimís ahí y tendréis dos Code Explorers con dos rutas de acceso a dos carpetas diferentes. Es un truquillo un poco, digamos, pachanguero, pero bueno, funciona, ¿de acuerdo? Entonces, pues podéis crear otra cuenta de administrador, ¿eh? Si esto es en el caso en que queráis compartir con algún miembro de la familia que también tenga acceso total a vuestra Raspberry, pues bueno, podéis hacerlo así. Y también, pues bueno, podréis ver o no el contenido dentro de las carpetas en función de los derechos, los permisos de lectura o escritura que tengáis en vuestro sistema operativo, ¿de acuerdo? Si vosotros capáis, o sea, no tiene la totalidad de permisos para poder acceder, pues bueno, se verá la carpeta, pero no podréis ver el contenido de dentro de esa carpeta, ¿de acuerdo? Este es un servicio que es totalmente software libre, está desarrollado, los desarrolladores son chinos, eso sí, pero yo os digo, 100% software libre y como os digo, esto se descarga desde los repositorios de GitHub, está todo el código disponible allí, es totalmente software libre, abierto y podéis ver cómo está programado todo, ¿de acuerdo? Y nada más, aquí voy a dejar el tema, yo os digo, dos servicios increíbles, ayer os hablaba de Giti, hoy os hablo de Code Explorer, son dos servicios que de verdad os recomiendo mucho instalar porque son buenísimos, Code Explorer, ya os digo, os habituaréis a él y no podréis pasar sin él. Y luego ya os digo, podéis subir vídeos en vuestra Raspberry y poderlos ver en streaming sin ningún tipo de problema a través de vuestro navegador web o incluso abrir, no sé, por ejemplo, VLC y poder hacer reproducciones en streaming. Y ya os digo, funciona perfecto, aparte de copiar, pegar archivos y sobre todo editar, por ejemplo. Como os decía, vuestros archivos, si tenéis Markdown, si tenéis archivos de texto, directamente a vuestra Raspberry, sin necesidad de descargarlos y trabajando en remoto, ¿eh? Y claro, esto sí, que no lo he comentado, ¿no? Pero lo doy por hecho, ¿eh? Igual que todos los servicios, si tenemos una VPN, pues imaginaros, o sea, podéis estar en cualquier parte del mundo y poder acceder a las carpetas de vuestra Raspberry mediante Code Explorer de una forma gráfica, ¿eh? Ya os digo, esto no es, quiere decir que sea el único método, ¿eh? Ya sé que muchos me diréis, ostras, puedes utilizar SFTP, puedes utilizar un montón de formas de acceder, pero bueno, la verdad es que os lo recomiendo que le peguéis una probada, ya que es muy sencillo de instalar y después me contáis. Así que sin más, aquí voy a dejar el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.